Sí, buenos días. Yo soy María Rosa Vidania Cucheo, de Mujer Mapuche. Fui una de las responsables de haber traído el Encuentro Nacional de la Mujer, que en el cual hace 30 años también que participo de este Encuentro Nacional de Mujeres, y debido a las problemáticas que estaba pasando la provincia y que sigue pasando, logramos con 44 mujeres traer el Encuentro Nacional de Mujeres. Costó mucho, hasta el último momento costó mucho poder llevar a cabo este encuentro, un encuentro que año a año sigue creciendo debido a todas sus temáticas y debido a todos los talleres que se van aumentando y que va creciendo cada año el Encuentro Nacional. ¿Qué opinas de cómo funcionó el encuentro? Y también quería que nos hables un poquito sobre la problemática del pueblo mapuche. Bueno, yo creo que como todo encuentro tenemos falencias también y todo lo demás y tenemos que ir corrigiendo ciertas cosas, pero es como yo te digo, la provincia estaba al rojo vivo. Tres meses se logró hacer el encuentro, porque casi no se iba a hacer porque la falta de seguridad para atraer a tantas y miles mujeres a esta provincia. Pedimos disculpas si en algún momento tuvimos falencias y bueno, con respecto al pueblo mapuche estamos siendo perseguidos en este momento también. Jones Walla se encuentra en Chile con un juicio. Después en la provincia de Chubut también hemos tenido desaparecidos de nuestro pueblo, como son los hermanos Antillanca, como es Raimundo Pino también por el tema de defender el no querer aceptar la megaminería, que eso nos está a todos persiguiendo por decir no a la megaminería, se nos vienen las minas de uranio, los cuales al mismo tiempo nos quedamos, esta provincia se queda sin agua y el agua es vida para todos, y en todos lados estos grandes empresarios y terratenientes quieren que dejar y nuestro territorio porque debajo es donde tienen las riquezas de los territorios. Y bueno, ¿y qué opinas sobre esta ley que creo que nos sale para defender las tierras? Es la ley 26.160 en el cual no hay financiamiento para llevarla a cabo, para hacer los relevamientos territoriales, lo cual si vuelve a caducar, porque ya nos dieron una extensión y el tiempo está pasando, y si eso no nos renueva, no nos otra vez extendiendo esta ley, las comunidades de todos los pueblos originarios quedarán sin su territorio y el Estado se apropiará de ellos. Bueno, ¿cómo salís del encuentro? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo querés que te diga que me hayan perdido el documento que es mi responsabilidad porque ese documento representaba a todas las naciones de los pueblos originarios de acá de la República Argentina, incluyendo hasta de Chile? Es muy feo esto, es muy feo. Nunca pasó, nunca pasó. Bueno.